Son las 12:09. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó los 195 años de la batalla de Ayacucho, gesta e heroica, que comandada por el mariscal Antonio José de Sucre, selló la independencia del Perú y América del Sur. En este sentido, el primer mandatario Nicolás Maduro destacó que el amor por la libertad de los ejércitos unidos del sur lograron desterrar de estas tierras para siempre al imperialismo español. Los herederos de esta proeza levantamos sus banderas como símbolo de la hermandad que nos une como pueblo. ¡Viva Ayacucho!, resaltó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Ayer, domingo 8 de diciembre, durante la conmemoración del séptimo aniversario de la proclama del comandante Hugo Chávez, el jefe de Estado Nicolás Maduro informó que la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incorporará funciones de la milicia bolivariana. Hemos logrado avanzar. Diciembre 2019, 3.300.000 milicianos y milicianas. Y ahora les pongo la meta, año 2020... 4 millones de milicianos y milicianas a nivel nacional. Quiero compartir con ustedes algunos números. A nivel de parroquia tenemos los agrupamientos populares de defensa integral, las APDI, el agrupamiento de cada parroquia. 1.141 parroquias. Como dice Diosdado, con una sola llamada tenemos 3.300.000 milicianos y milicianas en sus puestos de comando, de combate, listos y prestos para defender la paz, la democracia y la soberanía nacional. Y ya me ha dado la buena noticia el general en jefe Vladimir Padrino, que tienen listo el proyecto de convertir la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo que va a ser muy pronto aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se incorporan las funciones de la Milicia Nacional Bolivariana como cuerpo combatiente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Somos periodismo, somos cultura. Este sábado 7 de diciembre, el gobernador del estado La Guaira, José Luis García Carneiro, durante una entrevista en el programa Deportes de Venezolana de Televisión VTV, confirmó que el estadio de béisbol Carlos Café Martínez, sede de los tiburones de La Guaira, ubicado en el litoral central, será inaugurado este próximo domingo 15 de diciembre. Países del Alba. 12:12. En la India sepultan a mujer hindú que fue quemada por sus violadores y otros hombres. A continuación, un reporte de Telesur. Nos vamos a Asia. En India fue sepultada una mujer víctima de violación que murió a causa de las quemaduras de tercer grado que le fueron infligidas por un grupo de hombres que la atacaron. La víctima sepultada en su ciudad natal tenía apenas 23 años de edad cuando falleció a causa de ser quemada viva después de que uno de los violadores puesto en custodia en diciembre de 2018 quedara en libertad. La víctima fue secuestrada el pasado jueves 5 de diciembre y falleció de un paro cardíaco 2 días después mientras era atendida en el hospital de Safdarjung en Nueva Delhi. La policía local tomó una custodia judicial durante 14 días a los 5 presuntos agresores, entre los que se encuentran sus violadores. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde.